giro sin control, el suelo se rompió y escucho otra vez. La voz se me quebró, el vidrio se cerró y el viento